Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que a nivel de la Cámara de Diputados se ha conformado una comisión investigadora que entiende en dos casos a la vez. Por un lado, la gestión del ministro Germán Cardoso hasta hace unos días al frente del Ministerio de Turismo, y a su vez también repasar las acciones en el periodo 2010-2020 de la anterior administración, la del Frente Amplio a cargo del Liam Kechichian. En su parte final, hubieron otros ministerios antes, ¿verdad? Para hablar justamente de la tarea de esta comisión investigadora, estamos con su presidente, con el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Buen día, diputado, gracias por atendernos. Buenos días, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de Aspen FM. Es la primera vez que tenemos el gusto de hablar con usted y le pedimos una breve síntesis para que también lo conozcan un poco mejor nuestros oyentes. Nos cuente quién es Juan Martín Rodríguez. Bien, nosotros somos debutantes en esta tarea parlamentaria, tenemos 38 años, somos diputados electos por el Partido Nacional, por el sector herrerismo, del departamento de Montevideo y de la lista 71, una lista histórica de nuestro partido y nuestro sector aquí en el departamento de Montevideo. Bien, y cuénteme ahora cómo ha sido el proceso de la conformación de la comisión y cuáles son los lineamientos principales que se han marcado para la tarea. Bien, de acuerdo a lo que resolvió el plenario de la Cámara de Representantes el pasado 8 de septiembre, el pasado lunes se constituyó la comisión integrada por 5 miembros, 2 representantes del Frente Amplio, 1 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y 1 del Partido Cabildo Abierto, a efectos de resolver, de definir un régimen de trabajo que estará y operará en principio hasta el 8 de noviembre, salvo que el plenario acuerde y resuelva una prórroga en ese sentido, y tendrá a priori un régimen de reuniones al menos 3 veces a la semana, los días lunes, martes y jueves. Esta semana puntualmente tuvimos el lunes a estos efectos, y el día martes, en el día de ayer, nos reunimos a efectos de recibir a los diputados denunciantes, Antonini y Cardoso, a fin de que ratificaran sus dichos, cosa que ambos hicieron, tanto en la denuncia como en las comisiones preinvestigadoras respectivas y en el propio plenario de la Cámara de Representantes, a su vez que aportaran eventualmente nuevos elementos probatorios o que conformaran el objeto de la investigación para esta asesora, y a su vez para que proporcionaran y facilitaran a la comisión una nómina de personas a las cuales a su criterio debería esta comisión invitar para que prestaran declaración. Ese ha sido hasta ahora el procedimiento. Esperamos en los próximos días. Esta semana ya hemos acordado no tener reunión el día de mañana, y la semana próxima estamos ya preparando la agenda. Se nos ha confirmado por parte del exdirector nacional de turismo, el doctor Pérez Banchero, que estaría compareciendo a la comisión el día lunes 4 de octubre. Bueno, estamos en esta etapa más administrativa, donde la Secretaría de la Comisión, en virtud de la nómina de invitados, comienza a coordinar agendas, que nunca es fácil, pero bueno, es esta etapa que debe cumplirse para luego poder desarrollar con mayor dinamismo todo el trabajo. Esta comisión tiene ciertas particularidades, por ejemplo, el hecho de entender en 2 casos diferentes en lo que tiene que ver con el tiempo y con el partido político responsable de cada gobierno. ¿Coincidimos? Exactamente. Sí, no hay antecedentes cuando se presentó este caso. Desde la Secretaría de la Cámara de Representantes comenzaron a ahondar, a investigar si habían antecedentes parlamentarios, sobre todo del año 96-95 a la fecha, que es la vigencia de la ley que regula las comisiones investigadoras, y realmente es un caso que seguramente para el día de mañana oficie de antecedente, pero no existía una situación donde a partir de 2 denuncias con objeto de investigación no igual, pero sí análogo, se presentaran casi simultáneamente a efectos de solicitar su investigación. En este caso tenemos una primera denuncia presentada el día 24 de agosto, por el diputado Antonini sobre el mediodía, y una hora más tarde presentada una otra denuncia por el diputado Cardoso. En el caso del diputado Antonini, circunscripta a la gestión del exministro Cardoso, mientras que la del hoy diputado Cardoso, exministro, pretendiendo se estudiara, se investigara su gestión, pero ampliando el espacio temporal de la investigación hasta el año 2010. Se ha mencionado básicamente en estos últimos días la situación particular que va a significar, y quiero que usted me corrija si yo estoy equivocado, que cuando comparezcan ante la comisión para ser consultados, por ejemplo, Rodríguez Banchero y algunos otros funcionarios eventualmente del Ministerio de Turismo que puedan comparecer, Germán Cardoso va a estar presente en la sesión. ¿Es así? Efectivamente, y esto tiene una explicación. En la resolución que adopta la Cámara el 8 de septiembre, establece lo que usted justamente hacía referencia, una única comisión investigadora con un doble objeto de investigación. Por un lado, una parte del objeto, con un primer objeto que se configura a partir de las denuncias presentadas, articuladas por el diputado Antonini, que como le decía, se circunscriben a la gestión del ministro Cardoso, es decir, entre marzo del 2020 y agosto del 2021. Y por otro lado, las denuncias articuladas por el diputado Cardoso, que tienen dos ejes temporales. Uno, coincide en el tiempo con lo del diputado Antonini, más allá que hay algunos otros elementos o que el espíritu o el enfoque que pretende darle es otro. Y por otro lado, el espacio temporal en lo relacionado al tiempo de las gestiones precedentes del ministro Lescano del 2010 al 2011 y de la ministra Kichichan del 2011 a la fecha, al 2020, perdón, no la fecha sino el 2020. Entonces, naturalmente, al tener ambos la condición de denunciante, que es lo que estableció la resolución de la Cámara, porque además tengamos presente que las respectivas comisiones preinvestigadoras así lo habían resuelto por unanimidad, comisiones preinvestigadoras que estaban integradas por el diputado León Posada del Partido Independiente, el diputado Astube del Partido Nacional y la diputada Cecilia Botino del Frente Amplio, en ambos casos habían entendido que correspondía la constitución de una comisión investigadora. Por lo tanto, nosotros como integrantes de la comisión no podemos restarle prerrogativas, condiciones, capacidades que la ley le atribuye a aquellos legisladores que tengan la condición de denunciante. Y es así que un denunciante, un diputado que oficie de miembro denunciante, tiene derecho a participar de todas las actuaciones de las comisiones investigadoras, salvo aquellas que sobre el final de su trabajo estén destinadas a el arribo de las conclusiones y la redacción de los informes. En esas últimas instancias, ni Antonini ni Cardoso podrán participar. Ahora, Rodríguez, ¿y no hubiese sido lógico que cuando comparezcan los actuales funcionarios del Ministerio, Cardoso no estuviese en sala, y que cuando comparezcan las anteriores autoridades del Ministerio de Turismo, el diputado Antonini no estuviese en sala? Bueno, ¿No cohíbe de alguna forma a los declarantes el hecho de tener frente a sí a quien hasta hace poquitos días fue su jefe? Bueno, nosotros como comisión asesora del plenario, recordemos eso, que no es un dato para nada menor, las comisiones investigadoras, como cualquier comisión, es una comisión asesora del plenario de la Cámara. Nosotros no podemos restarle, como le decía, prerrogativas a lo que el plenario de la Cámara dispuso y resolvió. Por lo tanto, esta discusión y este planteo que usted con total y legítimo derecho me realiza, fue parte de la discusión parlamentaria del 8 de septiembre. Y el plenario de la Cámara así lo entendió. De hecho, hay unas partes de la resolución que es votada por unanimidad, es decir, con los votos del Frente Amplio, la parte de lo que refiere a la investigadora solicitada por Antonini, pero hay una segunda parte, lo vinculado a Cardoso, que habiendo el Frente Amplio votado en la comisión preinvestigadora la pertinencia, la conveniencia de la procedencia de la investigación, en sala luego no la termina acompañando. Entonces, si bien es legítimo el planteo, yo como integrante de la comisión y como integrante del plenario me tengo que limitar a cumplir con lo que el plenario en este caso dispuso, que es que tanto Antonini como Cardoso tienen, revisten la condición de denunciantes y que por lo tanto, al revestir esa condición, tiene su prerrogativa. En el caso de Cardoso, cuando vaya al personal del Ministerio de Turismo, ¿él inclusive puede hacerle preguntas? ¿O tiene solamente...? Sí, efectivamente. ¿Sí? Efectivamente, sí. A ver, entre las prerrogativas que tiene el miembro denunciante, él o los miembros denunciantes, tal cual lo establece la ley, justamente es la posibilidad de formular preguntas. Nosotros lo que le hemos transmitido hasta ahora a aquellos invitados a los, con los cuales ya nos hemos comunicado, que desde la comisión y en particular desde mi condición de presidente, les aseguramos todas las garantías que correspondan para que cada uno de los invitados pueda desarrollar con total tranquilidad y libertad sus expresiones en el seno de la comisión. Es decir, si algún integrante de la comisión o algún denunciante tiene algún comportamiento que violenta o vulnere el trabajo correcto de la comisión, será llamado al orden y se le aplicará el reglamento de la Cámara de Representantes. Mientras que eso no suceda, se deberá actuar en cumplimiento de las normas legales vigentes y de la resolución del plenario de la Cámara de Representantes. Naturalmente se puede suponer uno que va a haber alguna posibilidad de careo allí. Bueno, ahí dependerá de las preguntas que cada uno de los denunciantes e integrantes de la comisión investigadora formulemos. El invitado, primero, hay que tener un tema más que presente. A diferencia de la justicia, las comparecencias a las comisiones investigadoras no son obligatorias, no son preceptivas, son voluntarias. Sí. Por lo tanto, ningún invitado, ni siquiera un jerarca o un ex jerarca, está obligado a venir. Mire, le pongo un caso concreto. En la reciente, en otra comisión investigadora que está llevando a cabo su tarea, la de FENAPES, fue invitado el ex presidente de CODICEN, el señor Wilson Neto, y a pesar de que es habitual de que los jerarcas o ex jerarcas de un gobierno comparezcan, en este caso el señor Neto se excusó de venir, algo que no es habitual. Bueno, más allá de eso, la comparecencia no es obligatoria. Pero a su vez, le hemos transmitido al señor Pérez Artero, y también lo hacemos con otros invitados, que si eventualmente hay algún factor que lo inhiba a participar de forma presencial, la comisión va a tener a bien remitirle preguntas por escrito para que él pueda responder por escrito, él o ella o quienes así sean invitados. Y eventualmente, en las respuestas por escrito, yo creo que ese planteo que usted me formula no es de aplicación. O sea, porque eventualmente ahí se limita a responder de forma escrita las preguntas que se le formulan. Entonces, nosotros nos hemos comprometido con el plenario y con todos los integrantes de la comisión y con los invitados a que se respeten todas las normas y que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se alcancen la mayor cantidad de medios probatorios posibles a efectos que la comisión pueda llegar al término de su trabajo a las conclusiones lo más veraces posibles. Y en ese sentido nos va a tener trabajando para que ese sea, más allá de la cuestión de fondo sobre la cual obviamente no nos vamos a expedir porque implicaría un prejuzgamiento, ya sea a favor o en contra, entendemos que nuestra tarea en este momento consiste en que el trabajo de la comisión se lleve a cabo de la mejor manera posible y que se logren, que se obtengan la mayor cantidad de medios probatorios que faciliten el alcance de uno o varios informes al respecto. Bien, ayer tanto Cardoso como Antonini presentaron sus pruebas, ¿sí? Así es. Es así. ¿Está abierta esa instancia? ¿Se pueden seguir incorporando algunas otras? Claro. A ver, permanente. A ver, los miembros denunciantes, Cardoso y Antonini, van a estar participando de las instancias. Y en cualquier momento pueden ampliar sus denuncias, pueden aportar nuevos elementos, pueden solicitar que sean convocados nuevos invitados, porque pueden entender que a partir de los hechos conocidos o que hayan surgido a posteriori, se convoque, se invite a nuevas personas. O sea, el trabajo de la comisión va a ser un trabajo sumamente abierto, donde se van a recibir todos los elementos que por parte de los integrantes de la comisión y o de los denunciantes entiendan que deben ser incorporados. Luego, naturalmente, al momento de su valoración, serán tenidos presentes, serán entendidos, serán atendidos en función de la importancia, de la magnitud, de la vinculación al tema que puedan llegar a tener. Inevitablemente, hay un dato de la realidad que es, en paralelo con esta comisión investigadora, hay una denuncia penal presentada ante Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Y que es muy difícil, por no decir imposible, que sea cual sea la o las conclusiones a las que arribe esta comisión investigadora, y que luego el plenario de la Cámara las tome para sí o no, que esto, ya sea a interés de Antonini, a interés de Cardoso o a interés de la comisión en su conjunto, no deriven todos los antecedentes y el objeto de la investigación a la justicia, para que la justicia, que ya tiene en curso una denuncia, tome y utilice los insumos que aquí se generen para su valoración final, que en definitiva es quien tiene competencia para adoptar resoluciones en el fondo del asunto. Hoy toma estado público una situación que desde hace un tiempo, inclusive nosotros ya veníamos conversando desde aquí, desde Frecuencia Abierta, que es la situación que se plantea en el Hotel Serena, allí en la parada 24 de la Rambla Claudio Willimann, en el ingreso mismo a Punta del Este, y que, bueno, el diario El Observador allí habla de una situación que se presenta en lo que supuestamente fue una transferencia de los accionistas que ganaron la concesión en la venta de sus acciones. Esta situación, ¿la comisión la puede tomar de oficio o necesita imprescindiblemente que uno de los denunciantes lo presente como elemento a ser investigado también? Bueno, a ver, que un legislador, que un integrante de la comisión o que un denunciante pretende incorporar estos elementos a la investigación, dependerá de las personas o de aquel que lo entienda oportuno y conveniente. Lo que la comisión deberá valorar si este asunto puntualmente se ajusta al objeto de la investigación que la Cámara de Representantes adoptó en su resolución. Yo tomo conocimiento personalmente de esta situación en la tarde de ayer, mientras que se desarrollaba la comisión investigadora. Me comentaban que en paralelo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comparecían las autoridades del Ministerio de Turismo, actuales naturalmente, y que por parte de un legislador de la oposición se le formulaba una pregunta al respecto. Yo lo único que me llegaron a transmitir es que esto fue una concesión otorgada en el año 2004 por 20 años y que en el año 2015, bajo la administración de Tabaré Vázquez y la ministra Ketichian, se le prorrogó por 10 años más, es decir, hasta el 2034. Esos son los únicos elementos objetivos que yo tengo respecto a la situación. Hubo una concesión otorgada en el 2004 que fue por 20 años hasta el año 2024 y que en el año 2015, bajo la administración Vázquez y Ketichian, se le otorga una prórroga a esa concesión. Fundada, y creo que hay una esas resoluciones públicas, naturalmente, como todo este tipo de resolución. Más no puedo aportar porque realmente no es objeto de la investigación. Y lo que vi, al igual que ustedes, la nota, son las referencias, las a la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Turismo en la jornada de ayer a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y la resolución que se ha manejado en ese sentido. O sea, mucho más no tengo para decir. Si eventualmente algún señor legislador integrante de la comisión o algún miembro denunciante solicita su incorporación al objeto de investigación, la comisión, con los elementos que se aporten, deberán evaluar si corresponde o no. Yo en este momento no podría decirle más que lo que acabo de decir. Diputado Juan Martín Rodríguez, agradecemos el tiempo que ha destinado a esta conversación. A las órdenes, y le pido disculpas tal vez por la demora de unos minutos, que justo coincidió con el comienzo de la sesión, que tuvimos un corte pequeño y generó la diferencia en la comunicación. Está bien. Ha sido muy amable. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, a las órdenes. Que pase muy bien. Gracias. Buena jornada. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.